Es Barceló. A las 7:38 de la mañana, 6:38 en Canarias, la información económica se va a escribir hoy en Frankfurt. Ahí el BCE se reúne para actuar como han hecho los demás bancos centrales, Javier. Sí, Lagarde tiene hoy sobre la mesa dos opciones, dos herramientas. La primera es relativamente escasa, bajar tipos de interés, como han hecho la Fed, que bajó medio punto, el Banco de Inglaterra, que bajó medio punto. El problema es que nosotros no tenemos ya ni medio punto que bajar. Nos queda un 0,25%, los tipos están ahí. Así que poco estímulo nos queda en ese frente. En cualquier caso, esa es la primera de las armas que se tiene sobre la mesa. La segunda herramienta sí se va a aplicar con fuerza y esta va a ser la gran medida hoy. El Banco Central Europeo va a inyectar liquidez al sistema como no habíamos visto desde el año 2008. Dinero para evitar tensiones de caja, para que quienes no tienen clientes pero tienen que seguir pagando facturas, las empresas fundamentalmente, puedan tirar de ese dinero. Lo va a hacer hoy el BCE, porque advierte ya Christine Lagarde, si no se hace esto y si los gobiernos, porque ahí está la clave, si sobre todo los gobiernos no gastan, esto empieza a parecerse sospechosamente, dice, a la gran recesión del año 2008. Estas son las herramientas que tiene sobre la mesa el Banco Central Europeo, pero aquí en casa, Javier, hay reunión del Consejo de Ministros, se reúne de forma extraordinaria, se reunió el martes, recordemos, y también con una agenda de medidas para paliar el impacto del coronavirus. Vamos a hacerla capítulo a capítulo porque hay mucho material hoy en el Consejo. Primero, para las familias. Va a haber ayudas para los padres con hijos afectados por el cierre de escuelas y va a haber para las familias que trabajan una nueva prestación de seguridad social para trabajadores contagiados o aislados por el coronavirus. Se les va a considerar como accidentados de trabajo, es decir, que van a recibir el 75% de su nómina mientras están en casa. Esto, familias. Capítulo 2. Empresas. Se les va a ofrecer créditos blandos para que puedan pedir prestado al gobierno, pagar facturas y devolver más adelante, hasta el año que viene, con tipos bajos o cero. Capítulo 3. Autónomos. Se les va a ofrecer la posibilidad de retrasar hasta 3 meses el pago de cuotas. Esto es ahora mismo lo que tiene en la mesa el Ejecutivo. Y hay además 2 paquetes de medidas específicos para 2 sectores específicos, turismo y transporte. Porque los hoteles están al 15% de ocupación, deberían estar al 70%, decían ayer los responsables de Madrid. Y el transporte público también va a recibir ayudas, porque el transporte por autobús ha caído un 18%, Renfe reconoce que en apenas 2 días, lunes, martes, las reservas le han caído un 9 y que esto va a peor, así que habrá también medidas específicas para hoteles y para transporte público. Después a las 9 tendremos tiempo para actualizar los datos de las bolsas, pero en forma de titular y por lo que haya pasado a lo largo de la noche, porque las bolsas, a pesar de las medidas, siguen cayendo a plomo. En titular, calambrazo en rojo. Asia ha caído un 4%, América anoche caía un 5,5%, Europa preparada para abrir con otro hundimiento también Estados Unidos, y de la medida Trump, la de aterrizar los aviones, Boeing. El fabricante de aviones ha perdido un 18% en una sola jornada. Es la mayor caída desde 1974. Vale la mitad hoy de lo que valía hace un mes. Javier, hasta luego. Hasta ahora.